Buenas noches, todas y todos, y bienvenidos a una nueva edición del Rocktubernio. Bienvenidos a nuestro programa número 29 y último programa de la temporada. To be an end of time, please. Pues aquí estamos en la madriguera de Radio Topo, Marcelo y yo, y que nuestro compañero no ha podido venir, y aquí estamos dispuestos a ofreceros una horita de buena música a través de un setlist que hemos preparado Marcelo y yo, de canciones que aparecen en discos que los consideramos infravalorados. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Miguel. Así es, este es un programa que destinamos a hablar y poner algunos discos que entendemos que han sido injustamente ignorados, relegados o incluso cuestionados. Hemos comenzado con el que fue el último disco de la primera etapa de Immaculate Fools, un disco del año 96 titulado Kiss and Punch, que se abría con la canción que ha sonado para abrir el programa esta noche, Little Bird Sing, y que era un disco que renovaba el sonido de la banda británica desde unos postulados ásperos y notablemente vehementes, un disco con un cabreo monumental y que pues se centraba en su discurso en la lucha de clases desde un punto de vista totalmente explícito. Es un disco que no corrió suerte y que supuso pues la última edición discográfica de Immaculate Fools, que dos décadas después más o menos regresarían con una formación renovada y con un enfoque en el que pues ya no quedaba seguramente un ápice de este disco, que a mí siempre me ha gustado especialmente, y que cuando hablé con Miguel sobre la posibilidad de hacer este programa, este yo creo que es el primero que me vino a la cabeza. Pues esto es el Rocktubernio, es el programa que puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Y aquí, pues bueno, como decía mi compañero, hemos preparado un setlist de canciones que aparecen en discos que a nosotros nos gusta mucho, pero que bueno, que consideramos que han sido injustamente infravalorados, tanto por la crítica como por el público. Y bueno, pues aquí me he traído yo como segundo disco que va a sonar esta noche, un disco que ya lo traje en su día, de un grupo que ha sonado ya varias veces en el Rocktubernio, Marcelo. Vamos a pinchar a Slayer a través de su disco del año 1998, aquel Diabolus in Musica. La banda residente del Rocktubernio. Exacto. Este disco, Diabolus in Musica, un disco que estaba producido por el gran Rick Rubin. Pues un disco en el cual los Slayer pues se reinventan un tanto, y aquel los sonidos transmetaleros clásicos y furibundos pues le añaden sonidos muy en boga en esa época noventera, como el groove o incluso ese incipiente nu metal, creando pues un disco que para mí es una pasada. Es un disco oscuro, es un disco así como muy, muy experimental, y a mí es un disco que siempre me ha encantado. Tuvo malísimas críticas, y de hecho si ves los listados que hay por ahí de los mejores y los peores discos de Slayer, este suele aparecer el último de todos. A mí es un disco que me encanta, me parece que es un disco absolutamente brutal, y aquí me he traído pues un CD que tengo por casa de este Diabolus in Musica, y la canción que va a sonar a continuación, en su día sonó la que abría el disco, Bitter Peace, y ahora va a sonar la segunda, Death's Head. Esto es Slayer. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Death's Head, segundo corte de este Diabolus in Musica, el álbum de Slayer del año 1998. Yo siempre digo que los Slayer es la única banda así metalera de carreras largas, o sea, de los clásicos, que no tiene absolutamente ningún disco malo. Todos los discos son buenísimos, incluido este, que es un pepinazo del copón y injustamente tratado por la crítica, por el público, pues durante todos estos años. A mí es un disco que me gusta muchísimo y quería reivindicarlo aquí. En el Rocktubernio, que no es la primera vez, porque en nuestra época, en nuestra primera época de Rocktubernica, ya lo traje, recuerdo, sí. Y hace poco pues también lo traje, con lo cual ya sonó unas cuantas veces este disco en el Rocktubernio. Y bueno, este disco fue, como decía, producido por Rick Rubin y publicado a través de American Recordings. Y a continuación pues va a sonar una banda que ha traído Marcelo, que también es de la misma discográfica, ¿verdad? O que el disco que ha traído fue publicado a través de esa discográfica. Sí, así es. Este disco de la banda norteamericana de Yowhawks y otros del grupo han sido publicados también en American Recordings, el sello de la bandera invertida. Y además a los Yowhawks, el disco posterior a este que va a sonar aquí, lo produjo Rick Rubin. En este caso no, el disco que hemos traído, que se llama Smile, y cuya portada es como un descarte de una portada de Scorpions, o eso un poco es lo que me parece, pues es un disco de los Yowhawks en el que ya la formación consolidada sin Mark Olson, un poco pues el artífice del espíritu Yowhawks en su 50%, pues publicó este disco que ha sido pues incluso yo creo que objeto de mofa. Es un disco que yo creo que está pues considerado como uno de los menos afortunados de los Yowhawks. Quisieron dar una vuelta a su sonido en el año 2000 y arreglaron ahí unas canciones con algunos elementos electrónicos y con una orientación pop así muy clara, pero a mí realmente no me parece muy distinto a otros discos, exceptuando porque la parte folk o country no está tan presente, y yo creo que eso es de agradecer. Para este disco, así como anécdota, se dejaron producir por Bob Ezrin, el canadiense, que también se asocia a Kiss, por exacto, ejemplo. Exacto, sí, señor. Produjo ¿no? el Destroyer, por ejemplo, de Kiss. Efectivamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues dijeron, vamos a dejarnos hacer por una persona que nos dé otra perspectiva y otros ecos y otro volumen en el sonido. Y como muestra ello, pues vamos a escuchar una canción que se llama Pretty Thing, que tiene esa especie de eso que decís a veces de la or y tal, ¿no? Pues yo creo que está presente en este tema de Yowhawks. You're such a pretty thing. ahí estaban los Jauhaus, así en esta canción así de una hora con toques hard rockeros muy chula. Además a los Jauhaus estuvimos viéndolos en juntos en Las Armas hace unos años, unas armas abarrotadas. Eso es, Miguel. Incluso nos compramos juntos entradas para los Jauhaus antes de la pandemia. Sí, sí, exacto, exacto. Ay, madre mía. En un arrebato. Pasional. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Inten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues aquí seguimos pinchando buena música y ahora, Marcelo, es el momento de pinchar un tema en directo. Y además me he traído aquí un disco que yo lo considero como uno de los discos más infravalorados de la historia de los discos en directo. Es un disco que nunca se absolutamente nunca se reseña en estas listas que se hacen así de los mejores discos en directo, y además es un disco que cuesta encontrar información sobre él en internet. El disco es de un grupo que ya de por sí siempre ha sido un grupo un tanto infravalorado, que son E&T, los Yesterday and Today, y aquí me he traído su segundo disco en directo, que lo publicaron en el año 1991, de título Yesterday and Today Live. Es un disco que para mí tiene un sonido absolutamente perfecto de una banda que estaba en pleno estado de forma en aquella época. Las canciones se grabaron a finales del año 1990, ya con ese fantástico batería en la banda que era Jimmy DeGrasso, un batería que luego repetirá aquí en el Rocktubernio, porque también es el batería de los Megadeth del disco que pincharemos después. Vamos a pinchar una de las canciones de este, para mí, impresionante directo de los Yesterday and Today. Va a sonar Hurricane, y a mí siempre me ha parecido, cuando escuchaba este disco, que estaba justo a mitad de la sala de conciertos, en pleno concierto, porque es que tiene un sonido súper, para mí, súper cristalino. Sin embargo, pues mira, es un disco absolutamente ninguneado. Yo es que alucino. Pero bueno, ahí están los Yesterday and Today con este Hurricane, que va a sonar en una edición original en vinilo que me ha traído La Madriguera de Radio Topo. We'll be right back. Pues ahí está, finalizando el Hurricane de Yesterday and Today, de Yanti. Se conoce sobre todo su disco en directo, no sé si recuerdo si era del 84 o 85, aquel Open Fire. A mí este me parece bastante más completo, bastante mejor. Además es doble, tiene más canciones y comprende pues más canciones de su discográfica. Ahí estaban los Yesterday and Today en plena forma, con el gran Phil Kellemore, ya fallecido, ese fenomenal vocalista que es Dave Menichetti, Jimmy DeGrasso a la batería y Steve Barnes a la guitarra. Y de un disco en directo, creo que Marcelo tiene preparado otro disco en directo, ¿verdad? Y así es, Miguel. Otro disco en directo. Y de California nos vamos a ir a Argentina. Nos vamos a Argentina, aunque un disco en directo grabado en México. Es el disco que publicó hace pues unos años Pericos, la banda de reggae, la histórica banda de reggae argentina, que en aquel momento estaba conmemorando los 30 años, ahora ya van 35, recientemente han estado por aquí y publicaron este disco en directo. Los Pericos pues los traemos aquí porque pues yo creo que desde el momento en el que el carismático cantante de Pericos, Baiano, dejó la banda, yo creo que aunque el grupo pues seguía teniendo un notable éxito comercial a nivel crítico y luego pues también un poco desde el punto de vista un poco de aquellos comentarios que podían hablar sobre la relevancia del grupo, pues el grupo fue decayendo. Y es verdad que ese momento crítico en el que la banda pues tiene que decidir si busca un cantante o, como sucedió aquí, pues otro miembro del grupo asumió el papel de cantante, pues era un momento difícil. Y los traigo porque a mí siempre me han seguido gustando y yo creo que incluso ahora están en una forma muy buena. Ahora acaban de sacar un disco también muy recomendable y en este caso este disco en directo merece la pena, un poco siguiendo el alegato de Miguel antes sobre Yesterday and Today. Este disco, pues bueno, pues yo creo que merece una recuperación, aunque es reciente, porque como diría Joe, suena brillante. Es un disco que tiene unos arreglos y unas formas renovadas en las canciones de Pericos que merece la pena. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de Pericos, un tema que se titula Casi nunca lo ves, que en este caso interpretan acompañado de Ciro, el de Ciro y los Persas. Mendigando por ahí. y la ignorancia es tu perro fiel. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando la excusa es solo blancura, vas olvidando este lado al sol. Abrí los ojos una vez, no estamos oscuras. Bueno, pues ahí estaban Pericos junto con Ciro, de Ciro y los Persas, y antes también vocalista de una banda mítica de la Argentina, Los Piojos, aunque por aquí tampoco tuvieron mucho predicamento a pesar del éxito de la canción dedicada a Maradona, y que estaba aquí pues poniendo toda la carne en el asadito y mejorando los temas de los Pericos, este temazo, Casi Nunca Lo Ves. Bueno, pues aquí ya estamos en el Ecuador del programa de esta noche y de Argentina volvemos nuevamente a California porque va a sonar un tema de Megadeth. Y aquí a través de una canción que aparece en uno de los discos más vilipendiados y destrozados por público y crítica, yo creo que de toda la historia del heavy metal, como es el álbum que los Megadeth publicaron en el año 1999, aquel Risk, aquel riesgo. Sí que asumieron un riesgo tremendo con este disco, la verdad, porque bueno, pues cambiaron un tanto el estilo, lo suavizaron, ese estilo transmetalero furibundo de los discos anteriores, pues lo suavizaron, lo modernizaron, incorporaron así elementos pues quizá un tanto electrónicos y aparecían también algunas canciones como quizá para lo que es Megadeth demasiado melódicas. Pero sin embargo a mí es un disco que siempre he tenido mucho cariño, me ha gustado siempre muchísimo y de hecho aquí en este disco aparecen algunas de mis canciones favoritas de Megadeth. Es un disco que bueno, yo creo que tiene su interés en estos grupos de carreras tan largas, pues bueno, de vez en cuando les gusta experimentar y publican discos así, tampoco hay que darle tanta importancia como le dan algunos fanáticos de estas bandas que la verdad es que este tipo de virajes pues no les gusta demasiado, pero bueno. Yo al Risk de Megadeth le tengo mucho cariño, lo he escuchado muchísimo, me gusta mucho y voy a pinchar un tema que aparece en este disco, el quinto corte del álbum, esa demasiado quizás para Megadeth melódica, Breathline. Ahí van, Megadeth. No hay got no job, ain't got no smoke, ain't got a car, it's life's a joke. Living on the skids, thinks the world's just fine. Forgot what he did. Ay, que no me meto el micrófono. Ahí estaba ese Breadline, esta canción de sonidos noventeros de los Megadeth que aparecía en ese Risk, ese disco con el que pues asumieron un riesgo tremendo porque cambiaron el estilo, como comentábamos antes, y la verdad que es un disco que ha sido absolutamente vilipendiado durante todos estos años desde que lo publicaron. Es el primer disco en el que colaboró con ellos a la batería Jimmy DeGrasso tras la salida del gran Nick Menza de la banda. Venga, chicos, aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Pues esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Nos puedes escuchar en directo, nos puedes escuchar a través de podcast, nos puedes escuchar en streaming. Y de California nos vamos a... Vamos a Nueva York. Hacia Nueva York nos vamos. Pues ahora, cuéntanos, ¿con quién? Así es, ahora vamos con un disco que no es exactamente un disco vilipendiado, no ese es el caso, pero sí un disco ninguneado. Porque de alguna forma cada vez que se habla de él siempre se hace de forma muy superficial. Estamos hablando del disco del año 88, Nothing But The Truth, de Rubén Blades, que en aquel momento en el que estaba instalado una serie de discos muy rompedores dentro del género salsero en los años 80, en los que estaba... trabajando con sintetizadores y elementos musicales que lo alejaban un poco de la vertiente más convencional de la salsa y de la música latina, pero que también lo encontraba en un momento de crítica y de reivindicación brutal y muy lúcido, pues decidió grabar un disco en inglés con el apoyo de muchos artistas que estaban... en la primera plana anglosajona, como Sting, Lou Reed o por ejemplo Elvis Costello. Y este disco yo creo que realmente es un buen disco en el que en las canciones hay una continuidad con los discos anteriores. Aquí la única diferencia sería el idioma, pero las letras, que están muy apegadas al presente de ese momento, en canciones como Cartas al Vaticano, Letters to the Vatican o El Salvador, son canciones que podían estar en discos de los que convencionalmente integraban la carrera de Rubén Blades. Pues eso, había una coherencia con esos discos anteriores. Y este disco, que fue producido por Tommy Lee Puma, Carlos Ríos, Lou Reed y el propio Rubén Blades, tenía hasta esta canción titulada The Calm Before the Storm, que compuso a la limón con Lou Reed, que tenía pues un toque así gospel y que encontraba a Rubén Blades en un momento, yo creo que inédito de su carrera, y que resolvió como solo él sabe hacer, con elegancia y conocimiento. There was a time when ignorance made our innocence strong. There was a time when we all thought we could do no wrong. There was a time so long ago. There was a time, but here we are in the calm before the storm. While the orchestra plays, they build barricades to help close the door. While the musician sings, the Holocaust rings, symbols of war. In the cities we stare at the things that were there and no longer are. And in our hearts, here we are again in the calm. We'll be right back. Está el Rubén Blades rockero, ¿eh? Ahí estaba con el apoyo de Lou Reed, su vecino y amigo, en este disco que se abría con una canción que me gustaba mucho y que conocí a través de una película llamada Corrupción 34, no, Distrito 34, Corrupción Total. La canción era de Hit, que efectivamente podía haber sido un hit. Al final no lo fue, pero bueno, es un buen recuerdo para este disco que, como decía, no se trata de un disco pues con malas críticas, ni mucho menos, pero sí un disco ninguneado o que suele ser nombrado siempre como forma de justificar que la valía de Rubén Blades está en que ha colaborado con gente como Sting o Lou Reed, cuando Rubén Blades es una figura universal de la música, que desde luego no necesita que ningún pasaporte anglosajón para que se confirme su crédito. Bueno, pues aquí seguimos, ya vamos encarando poco a poco la recta final del programa y antes hablabas de un disco ninguneado, este de Rubén Blades, y ahora vamos con otro no menos ninguneado, que es el álbum que los Motley Crue publicaron en el año 1994 tras la salida de Vince Neil, su vocalista de siempre de la banda. Pues tomaron una decisión para mí acertadísima, que fue fichar a un vocalista muchísimo mejor que él, que era John Corabi, que venía de la banda The Scream. John Corabi, pues, hizo que quizás la banda endureciera un tanto su sonido, lo hiciera un tanto más heavy, y el año 1994 publicaron uno de mis discos de hard rock favoritos de todos los tiempos, que es este disco homónimo, Motley Crue, un disco que yo escuché muchísimo en la facultad, pero que, como decía antes, es un disco absolutamente ninguneado y parece que se ha pasado así de rondón. Cuando se habla de los Motley Crue, nunca se habla de esta etapa para mí fantástica de los Motley Crue con John Corabi. John Corabi solo estuvo en la banda unos pocos años, solamente publicó este disco, estaban los Motley Crue y, claro, los Motley Crue y Vince Neil parecían pues que estaban condenados a volver a juntarse. Vince Neil volvió a la banda. Posteriormente, en los 90, publicaron unos discos malísimos, discos bastante más reputados que este, pero bueno, aquí está este Motley Crue, el disco homónimo de la banda californiana, y vamos a pinchar un tema de este disco, Smoke the Sky. Yeah! Pues con el siguiente disco pasa algo parecido que con el de Motley Crue, que acaba de sonar ahora, porque es un disco ninguneado. Cada vez que se habla de la carrera de los Pogues, parece que esta terminó con la salida de Shane McGowan, y cuando se citan los dos discos que publicó después la banda sin Shane McGowan, pues se despachan con comentarios que no suelen ser especialmente positivos, o aunque puedan ser positivos, aparecen siempre estos discos como obras menores dentro de la carrera de los Pogues. Lo cierto es que los Pogues, aunque es verdad que tenían un vocalista como Shane McGowan, que no está todavía entre las galaxias conocidas, pues tenía un plantel de artistas encabezado por Spider Stacy, que eran también muy carismáticos y que eran auténticos meteoritos. Y cuando se marchó Shane McGowan, estaban en un momento, yo creo, creativo tremendo, y en aquella época, en el año 93, editaron un disco titulado Waiting for Earth, un disco bastante étnico, en el que el canadiense Michael Brook producía, y sobre todo un disco que tenía unas canciones buenísimas, además de algún que otro hit. Vamos a escuchar un tema titulado Sitting on Top of the World. Shoes where the rain comes in. I'm sitting on top of the world, walking in the shadows of empty apple blocks. Talking to a stranger, said he's on the rocks, down on the pavement, living in a box. I'm sitting on top of the world. Oh no, can anybody see? It's been a bad day and I want a little peace. Oh no, won't you please help me? I wanna lie down but there's no beds free. Corner, there's starry-eyed preachers, rattling cans and pimping Jesus. It's madmen on boxes making speeches. I'm sitting on top of the world. You can't sit in the sunshine or go out after dark. Dogs on the loose, acting like sharks. Cycles on the street, burning windows in the park. I'm sitting on top of the world. Oh no, I wish it was gone. I wanna get going before too long. Drop a car, cause they put it in the pound. Killing for oil. There's poison in the air and the water and the soil. We're all turning mutant, they're counting up the spoils. I'm sitting on top of the world. I turn on the TV and it makes me wanna cry. It's killing and there's torture, destruction and lies. Leaders talk rubbish, more people die. I'm sitting on top of the world. Oh no, I can't take anymore. Shaking all over and my nerves are all raw. I'm sitting on top of the world. I'm sitting El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Ha visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Bueno, Marcelo, pues esto ya está casi a punto de finalizar. Nos queda solo una canción. Exactamente, queda solo un tema para acabar el hilo musical y luego ya lo que venga después pues será la continuidad u otra cosa. Efectivamente, bueno, pues vamos a finalizar el programa así un poco a lo bestia, porque vamos a pinchar un tema de uno de los iconos del thrash metal alemán, como son Kreator, y vamos a pinchar un tema de un disco muy, muy, muy controvertido que publicaron en el año 1992, un disco muy, muy experimental, un disco en el que renovaban su estilo, como dice el propio título del disco, Renewal, renovación. Fue el primero de una serie de discos así más experimentales de la banda alemana. Sin embargo, este disco, el Renewal, a mí siempre me ha parecido un discazo tremendo, un disco que me gusta mucho. De vez en cuando, como decía antes con Slayer, pues estos, con Megadeth, estos grupos tienen todo el derecho del mundo a experimentar, a hacer cosas un poquito más distintas. Y en este caso, a mí me parece que los Kreator dieron con la tecla, y a pesar de las malas críticas que ha tenido este disco, a mí siempre me ha gustado mucho. Aquí me he traído una primera edición en vinilo alemana de este disco de los Kreator, y bueno, vamos a finalizar el programa de esta noche con este tema que es una auténtica pasada, que se titula Europe After the Rain. Y con esto pues damos, Marcelo, por finalizado el programa y la primera temporada de Rocktubernica, bueno, la primera temporada de nuestra segunda etapa. Eso es, así concluimos, así que nos escuchamos próximamente y a disfrutarlo. A disfrutar del verano, y acabamos con Kreator y este Europe After the Rain. Terrifying in the sea, protected by the nations. Can't get back together again, leaving Europe after the rain. Death of the overseas, persecuting anarchists. Put the wrong ones on the list, let the new age begin. Monopoly rules the escalation. Terrifying in the sea, protected by the nations. Can't get back, going inside, leaving Europe after the rain. Can't look at the world the way I did before. Turning out it won't get tainted into materialistic parasites. Can't forget the pictures I saw on television. We'll be right back. Oye, ¿verdad?